Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich. Es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. Sería importante finalizar esta semana con el viernes 7 de mayo, redondeando, ordenando lo que tratamos en los días anteriores sobre los derechos humanos que nacen del orden natural, que son derechos naturales, que corresponden a la dignidad de la persona humana, que están por encima de lo que de las mayorías o de lo que los hombres inventen para dominar, para oprimir a los demás hombres. En realidad, acá hay dos teorías que chocan frontalmente. En el siglo XIX, en especial, apareció el positivismo filosófico. En la filosofía verdadera era aquella que fabricaba el hombre y que era una concepción materialista, evolucionista del hombre, negando la validez de todo conocimiento metafísico, de toda moral universal. El hombre era el creador de la verdad, era por encima de él no había nada superior. Esta concepción tan estrecha del ser humano tuvo una gran influencia en la justicia, en la ciencia jurídica. Desde la filosofía, lo único verdadero era lo que el hombre podía demostrar positivamente. Y entonces, desde la justicia, lo único legal era lo que el hombre expresamente imponía, la ley que el hombre imponía, que el hombre creaba. Estas teorías, por ejemplo, fueron sostenidas en Italia por Lombroso, por Ferri. Acá entre nosotros, por ejemplo, uno de los adalides es don José Ingenieros. Nacen también del socialismo, de poner al hombre como centro del mundo, de borrarlo a Dios, de borrar la espiritualidad del hombre. Entonces, estos son ejemplos que aún en nuestros días, el positivismo jurídico, que sostuvieron hasta hace poco Kelsen, Bobbio, hacen que el hombre sea creador del derecho y que no haya una ley superior anterior propia de la naturaleza humana que el hombre, cuando crea el derecho, tiene que respetar. Entonces, el positivismo jurídico consiste en reducir el derecho y la justicia a lo establecido en la ley positiva que dicta la autoridad política. O sea que, a lo último, ¿qué derechos tenemos? Los que nos autorizan los políticos. Por eso se niega la validez a la doctrina del derecho natural. Todo esto que yo estuve exponiendo durante la semana del orden natural, del derecho natural, esto es visto con muy malos ojos, despreciado como si fuera algo totalitario, por los que se creen dueños de la justicia, que crean leyes y le imponen la justicia a los demás, levantan la mano y dicen que ahora tienen libertad los travestis, que ahora tienen libertad los que abortan a los hijos, que ahora pueden hacer. ¿Por qué? Porque se lo autorizan los que levantan la mano, pero sin respetar la dignidad de la persona, los derechos naturales de la persona. En este sistema se basó todo el drama del siglo pasado: el nazismo, el comunismo, el fascismo. Nacieron de esto, del derecho positivo, el simple hecho de ser declarado por el poder legislativo una norma obligatoria que impone el Estado. Ya para ellos estaba creado el derecho. De manera que, si miramos desde este punto de vista, no podemos condenar al nazismo, porque tenía absoluta mayoría y en las cámaras levantaban las manos. Y lo mismo el capitalismo, que explota a los demás, levantan la mano y siempre ganan. Lo mismo el fascismo, lo mismo el comunismo. ¿Cuánto mató el comunismo? Sin embargo, lo hizo siempre legalmente, desde el punto de vista del poder de la justicia positiva, si siempre tuvo mayoría, pero ganaba por abrumadora mayoría. Hoy día, por ejemplo, Fidel Castro gana, pero ¿quién se le anima a Fidel Castro? Tanto que es candidato único, porque si alguno se le animara a competir, lo haría desaparecer, lo metería preso por subvertir el orden. Entonces, cuando el hombre crea la ley, el hombre crea la trampa. La única manera de que el hombre sea respetado es que haya una ley anterior a él, que no sea solamente la ley positiva que él inventa. Las masas estalinianas, las de Hitler, lo condenado en Nuremberg, que a lo último se convirtió en derecho legal, pero no se respetaron los derechos humanos. Entonces, fijémonos bien cómo los derechos humanos son los que corresponden al hombre por su naturaleza, por ser hombre, por el hecho de nacer persona, ya tiene derechos que nadie puede tocar, que todo el mundo tiene que respetar. Por ejemplo, tiene los derechos humanos, los derechos del hombre, tienen estas cualidades, tienen un valor absoluto, nadie puede ponerle limitaciones, son innegables, no hay nadie que tenga el derecho de achicarlos, irrenunciables, no los puedo vender, no puedo declararme esclavo de los demás por dinero, por prostitución, son imperativos, abarcan obligatoriamente a todos los hombres, a las autoridades, a los poderosos, a los débiles, y finalmente son evidentes. Esto lo descubre la razón humana. El hombre, pensando, descubre que por ser persona tiene que tener estos derechos. Fíjense que muchas veces se ensayó en establecer cuáles son estos derechos. Hay algunos momentos importantes, que con esto quiero terminar hoy, algunos momentos importantes que los hombres quisieron esclarecer cuáles son los derechos que todos tenemos que respetar. Entonces, los filósofos y teólogos españoles del siglo XVI, cuando el tiempo de la colonización, muchos de ellos discutieron y establecieron cómo tenían que respetar las personas, aún las nativas, los indígenas, los de ultramar, establecieron derechos humanos, sobre todo de las casas, sobre todo los teólogos jesuitas como Ramírez. Entonces, ya desde entonces existen los derechos humanos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esta tremenda masacre de 72 millones de muertos, una destrucción infernal de Europa y de parte del Asia, de Japón, cuando terminaron, entonces los vencedores se juntaron y establecieron los derechos humanos. Son los que habitualmente todavía se mencionan, son 28 derechos humanos, pero algunos son bastante ambiguos, mejor que nada es eso, pero algunos son bastante ambiguos, porque dicen que defienden la vida, pero no establecen hasta dónde la defienden. Dicen que defienden la dignidad, pero no se sabe hasta dónde, si puede haber prostitución, si puede venderse, que llegan a abolir la esclavitud, que el derecho de elegir las autoridades, el derecho de que no haya diferenciación de razas, pero después en la práctica eso lo enuncian, pero en realidad nunca lo legislan en serio. El Papa Juan XXIII, por el año 61, escribió un documento llamado Pacem in Terris, y él coloca 21 derechos, lo sintetiza mucho mejor que las Naciones Unidas. Establece 21 derechos, los cuatro primeros se refieren a la vida: derecho a conservar la vida, derecho a la integridad física y salud, derecho a los medios indispensables para una vida digna, derecho a la seguridad frente a los riesgos vitales. Cuatro derechos sobre la vida. De los 21 derechos, cuatro son de la vida. Ocho son para conservar la persona en su dignidad, respeto a la persona humana, respeto al honor, respeto a la libertad, respeto a pensar y obrar según la recta conciencia, respeto a la educación, respeto a la sana información, sana y objetiva información, sin trampa, sin comprar los medios y hacer propaganda, respeto a la reunión y a la asociación, respeto a obrar según la virtud, según la fuerza espiritual que esté en contra de la corrupción. Entonces, derechos para la vida, 4. Derechos para la persona, 8. 3 derechos para la vocación. Derecho a honrar a Dios según la recta conciencia. Derecho al matrimonio y a la educación de los hijos. Derecho a la vocación religiosa. 3 para la vocación. Y finalmente, 6 derechos para las funciones sociales. Derecho al trabajo y a la iniciativa económica. Derecho a la justa retribución personal y familiar. Derecho a la propiedad privada. Derecho a la participación en la vida pública. Derecho a circular y a emigrar. Derecho a la protección jurídica del Estado. El Estado no puede hacerse el desentendido, tiene que meterse, ensuciarse las manos para defender a los más débiles, a los derechos de los ciudadanos. Yo creo que estos 21 derechos que enuncia la Pacem in Terris de Juan 23 son los más claritos, son los que tendríamos que aplicar, los que tendrían que figurar, pero claramente para la dignidad de la persona, para la vida de la persona, para respetar la vocación de cada persona, para que cada uno tenga las funciones desde el Estado y desde los privados, las funciones que le corresponden. Los derechos naturales enumerados están inseparablemente unidos a la persona y a los deberes correspondientes, en el cumplimiento de los cuales se instaura progresivamente un sano orden social. Cuando desaparecen estos derechos, comienza la prepotencia, comienza yo hago lo que quiero, comienza el desprecio por los demás. La convivencia social ha de fundarse en la verdad, en la justicia, en la libertad, en el amor, en los derechos de todos. Por su parte, la autoridad política tiene el deber de tutelar, de cuidar el intangible campo de los derechos de la persona humana y facilitar el cumplimiento de los deberes, que cada uno pueda alcanzar sus derechos y cumplir sus deberes. Estos son los famosos derechos humanos, los derechos esenciales a la persona humana. Por naturaleza somos personas, por naturaleza tenemos dignidad, tenemos derechos. ¿Cómo se convierten en derechos concretos, en derechos específicos, en modos de actuar social, personal, familiar? De esta manera, como nos enseña la Pacem in Terris, paz en la tierra, para que haya paz en la tierra, tienen que cumplirse con los derechos humanos. Esto lo dice Juan 23 y expone entonces 4 derechos para la vida, no se puede matar a nadie. 8 derechos para la persona, para su libertad, su honor, su dignidad, su educación. 3 derechos para la vocación hacia Dios, hacia el matrimonio, hacia la vocación religiosa, hacia la educación. Y después 6 derechos para distintas funciones, el trabajo, el salario, la propiedad privada, la participación en la vida pública, el derecho a circular, la protección jurídica del Estado. El Estado no puede lavarse las manos, sino que tiene que proteger a los ciudadanos. Qué lindo sería que pudiéramos armar una sociedad, un país, un mundo en el cual se viviera realmente, se respetaran los derechos de todas las personas y no se pisoteara por sectarismo, por partidismo político, por amiguismo, no se pisotearan los derechos de todos los seres humanos, antes de nacer hasta el último momento de su aliento, hasta la hora de su muerte.